todos te llaman baby, baby, baby, baby tree. Y dicen baby, baby, baby, baby tree. Tuisteas sin cesar, tu salud se va a quebrar y entonces nunca más podrás bailar. Shabaloba, loba, loba, baby, baby, baby. Oh, pero baby, baby, baby, baby, tweet. Te quiero conquistar, solamente en ti pensar, que al fin el baile puedas olvidar. Y me quieras solo a mí, dentro de tu corazón, que yo sea para ti una vida de ilusión, por las noches a soñar. Tu semblante se aparece y te tengo que llamar. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, tweet. Baby, baby, baby, baby, tweet. Tuisteas sin cesar, tu salud se va a quebrar y entonces nunca más. Quiero conquistar.